grandes, color marrón y la sonrisa más bonita que imagines. Tenía la suerte de cara y la fama pegada a los tacones. Tenía gustos finos de bailarina y nunca dijo que no a una cerveza fría. Vestía siempre del lado de hacerme perder la cabeza. Andaba tan deprisa como olvidaba los besos que me regalaba. Entre apuestas y risas, siempre de noche y a escondidas. Vístete otra vez, ¿de quién serás mañana? No podremos rozarnos cuando dejes vacía esta almohada. Vístete otra vez, ¿de quién serás mañana? No podremos besarnos cuando dejes vacía mi almohada. Tenía pocos vicios y alguna mentira entre la que de vez en cuando me incluía. Como un error de buen gusto aquello que nos mataría a los dos. Construía palacios con reyes de madera y deseaba al guitarrista mediocre que inventaba sus letras en un parking a medianoche. Vístete otra vez, ¿de quién serás mañana? No podremos rozarnos cuando dejes vacía esta almohada. Vístete otra vez, ¿de quién serás mañana? No podremos besarnos cuando dejes vacía mi almohada. Guárdame un trocito, estos años no han cambiado nada. Volveremos a vernos. De madrugada. Que esta vez no arrojo la toalla, no podremos soltarnos. Es nuestra madre.